19 casas las que yo visité, de las cuales pues una no existe, siempre lo he comentado. ¿Por qué? No lo sé, pero eso me salió en mi investigación, en la visita evaluación que hice de cada casa. Y una no es del municipio, no es responsabilidad del municipio, es responsabilidad de jurisdicción 5, que es Tierra Blanca Tesia. Entonces nos quedamos con 17 casas que de las cuales 11 casas están en poblaciones muy pequeñas, que obviamente pues no cumplen con los reglamentos del programa de acción específico federal, que es que una casa de salud, como es este, para proporcionar servicios de salud a la gente más vulnerable, pues debe de estar en poblaciones de 500 o más, entre 500 y 2500 habitantes. Obviamente 11 casas no reúnen ese requisito, y te puedo decir muchos, ¿no? Está Baciabampo, Punta de la Laguna, Miguel de la Madrid, Tierra y sus anexos. Hay muchas, son 11 casas. Tengo obviamente el trabajo realizado al 100% cuando nos lo pide el presidente, entonces para darle el informe. Y de esas, el resto, estamos hablando de 6 casas, sí cumplen con el requisito. ¿Cuáles serían? Estamos hablando de Pueblo Mayo, estamos hablando de Buyacuzzi, Chirajobampo y... No recuerdo, bueno, pero son 6 casas. 6 casas. 6 casas que sí tienen arriba de 1000 o más habitantes. Por ejemplo, Pueblo Mayo y sus anexos, que estamos hablando de Ajiabampo, estamos hablando de La Batalla, estamos hablando de otras poblaciones pequeñas, suman alrededor de casi 5000 habitantes. Entonces,